Bueno, mañana lo que hacemos del Espacio de Trabajadores de Zona Norte es una coordinación para movilizar y hacer un paro activo en 197 y Panamericana. Muchas organizaciones de Zona Norte, comisiones internas, sindicatos, organizaciones sociales, trabajadores independientes, pensamos que el paro debe ser activo y el reclamo tiene que ser con movilización a la calle. Lo que vamos a hacer es una olla popular a las 8 de la mañana, reclamando al gobierno y a los que vendrán y a la burocracia sindical de que nosotros no llegamos a octubre, de que necesitamos medidas urgentes, de que estamos ahogados por las medidas y los aumentos que se nos están dando y los despidos que son masivos, sobre todo en nuestra región, con suspensiones en las fábricas más importantes, despidos, aprietes a las comisiones internas, lo que vivimos en estos días, que cada vez se hace más difícil llegar con la comida a la mesa, ¿no? ¿Cómo está afectando particularmente el área de la salud? Bueno, nosotros en la salud provincial estamos en una situación difícil. Nosotros no cerramos paritaria del 2018, así que estamos sin mesa de diálogo. El ministro Scarcin y la gobernadora Vidal nos llamaron para abrir la paritaria de este año, ni siquiera cerrarla del año pasado, que se habían comprometido para diciembre. Así que en ese sentido estamos muy mal, con unos sueldos que son muy bajos, casi en la línea de la pobreza, y aparte de la situación edilicia y de recursos, que es la verdad que son cada vez peores. Tenemos, digamos, aparatos que no funcionan, tomógrafos que están rotos ya de hace varios meses, tenemos que derivar a pacientes a hospitales lejanos, no tenemos los trabajadores, nuestros compañeros renuncian porque los sueldos son muy bajos, las condiciones son precarias, no hay seguridad. Entonces esto es, digamos, un plan sistemático de vaciamiento del sistema de salud público, con, digamos, con los vecinos y las vecinas que van perdiendo sus prepagas y sus trabajos y hacen que la demanda sea cada vez más grande. Además, mañana está previsto, además del olla popular, que puedan compartir la situación de las distintas comisiones internas y sectores en lucha de lo que sería el corredor fabril de la Panamericana, ¿verdad? Sí, nosotros lo que hacemos ahí es reunirnos y un poco reeditar lo que hicimos el 25 de septiembre del año pasado, que nos juntamos, digamos, varios sectores, el sector público, el cordón fabril, la 60, bueno, compañeras de diferentes sectores, y ahí vamos a compartir un poco cómo viene viviendo cada sector este momento de crisis que nos toca a todos. Y bueno, nosotros decimos que esto hay que hacerlo en la calle, unidos, organizados, y así como lo vamos a hacer. ¿Cómo se le da continuidad a esta medida que, bueno, se arrancó después de una situación de mucha precariedad, de un avance del ajuste, de los tarifazos, y que además ustedes van a transformar mañana este paro en una jornada de lucha activa, pero en general está convocada por las centrales como un paro sin movilización? ¿Cómo se le da continuidad a esto? Sí, nosotros desde este espacio de coordinación somos, digamos, trabajadores que estamos contra la burocracia, y lo que queremos hacer es un paro activo, obviamente con movilización, y reclamando de que esto, digamos, no se arregla con las elecciones. En octubre quien venga va a venir con medidas de ajuste, queriendo pagarle al FMI, y eso lo vamos a pagar los trabajadores. Nosotros nos estamos organizando para que esto no sea así. Nosotros no queremos pagar con nuestro trabajo y nuestra sangre las deudas que toman los ricos, así que estamos organizando desde este espacio movilizaciones, acompañando despidos de compañeros del espacio de Zona Norte, y hemos tenido varias victorias reincorporando compañeros, acompañando luchas obreras, así que vemos que con la organización podemos tener por ahora victorias que no son pequeñas, que son bastante fuertes, y que vamos marcando cancha a la burocracia sindical y a los que quieren hacer ajuste con nosotros.